que el Senado de la República ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República. Ciudadano Raúl Cervantes Andrade, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Procurador General de la República, mirando en todo bien por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, sí, protéstese. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor Procurador. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues aquí está la escena donde es ratificado el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como el nuevo Procurador General de la República en México. La anterior procuradora Arely Gómez ha sido propuesta por el Ejecutivo para ser la secretaria de la Función Pública, asunto que tendrá que ser ratificado por el Congreso también. En el caso del Procurador General de la República, bueno, pues se dio este nombramiento ratificado por el Senado de la República y esto nos obliga a varias cosas, a analizar este cambio de gabinete, este cambio en el gabinete de Peña Nieto y analizar el alcance que desde luego pueda tener este nombramiento con miras a lo que podría ser muy probablemente el nombramiento o la llegada como fiscal general de la nación del propio Raúl Cervantes, dada la reforma constitucional que tuvo lugar en nuestro país en esta materia. De eso hablaremos esta noche. De eso hablaremos esta noche con el constitucionalista y abogado Miguel Carbonell, a quien le agradezco mucho que esté aquí. Miguel, bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto, Carmen, como siempre. Un gusto, como siempre, que nos permitas escucharte en un momento como este con un tema de este tamaño, porque tiene una dimensión realmente importante lo que puede venir precisamente con este nombramiento del nuevo Procurador General de la República. Pero antes de escucharte, Miguel, con este análisis obligado en este momento, vamos a dar paso al reporte que nos ha hecho favor de presentar para esta noche nuestro compañero Rey Rodríguez, precisamente de estos cambios en el gabinete. Adelante con esto, Rey. Convencido que no hay representación pequeña. El nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como nuevo fiscal federal tomó por sorpresa a más de uno. Que quieran dejar los representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, creen que el relevo no es una buena señal. Aunque esperan que su llegada a la Procuraduría General de Justicia contribuya a esclarecer un caso aún sin resolver. Si el nuevo procurador no abre las puertas para que esa interlocución se entable rápido entre la Comisión Interamericana, el mecanismo de seguimiento, los representantes de las víctimas, las propias víctimas, será una señal muy preocupante. Cervantes Andrade, quien fue ratificado por el Senado este miércoles tras ser propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, ocupará el puesto que deja Arely Gómez, a quien el jefe del Ejecutivo le ha reservado la Secretaría de la Función Pública. Gómez sucedió en 2015 como fiscal general a Jesús Murillo Caram, que dejó el cargo en medio de las críticas a la forma en que investigó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Yo sí creo. Pero el nuevo procurador, ex senador de 53 años y militante del oficialista Partido Revolucionario Institucional, aseguró que la solución del caso Ayotzinapa está entre sus prioridades, uno de los tantos pendientes que, según reconoció, arrastra la Fiscalía Federal. Lo primero que debemos hacer es dar continuidad para encontrar la solución más satisfactoria posible a los grandes casos pendientes, en los que se encuentran los de Ayotzinapa, Tanguato, Gobernadores, Nochistlán, Desaparecidos, Tlatlaya, por citar algunos. Muchas gracias. Otra que tendrá un gran reto ante sí es su antecesora, Arely Gómez, si es ratificada por el Senado como secretaria de la Función Pública. Y es que Gómez deberá poner en práctica el recién estrenado Sistema Nacional Anticorrupción, un mecanismo que, entre otras cosas, obliga a los servidores públicos a presentar su declaración fiscal y de intereses. Ya era urgente una persona al frente de la función pública, de la Secretaría de la Función Pública, sobre todo por todos los casos de corrupción que vemos todos los días, desafortunadamente, en nuestro país. Ese puesto estaba vacante desde que Vigilio Andrade lo abandonara en julio pasado. Durante su gestión, le tocó investigar si el presidente había incurrido en conflicto de intereses en el caso conocido como la Casa Blanca, un inmueble adquirido por la familia presidencial a un importante contratista del gobierno, aunque en la investigación se determinó que no hubo práctica ilegal. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rey, por este reporte que nos presentas precisamente de estos cambios en el gabinete. Y bueno, Miguel Carbonell, bueno, primero lo que significa la llegada de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, lo que es el nombramiento que tendría que ratificarse en dado caso de Arely Gómez. ¿Cuál es tu primera lectura de estos cambios? Bueno, el presidente Peña Nieto se ha significado por hacer pocos cambios en su gabinete. Realmente, cuando las circunstancias lo han orillado, cuando ha habido alguna vacante que haga necesario un relevo, pero en general no es un presidente que se haya caracterizado por una estrategia de relevos permanentes. Entonces, pues llama la atención este cambio en este momento, donde Arely Gómez pues venía desempeñando el cargo. Se había suscitado la vacante en Secretaría de Función Pública, pero creo yo que el timing también, el tiempo del relevo es algo significativo. Dos, una lectura del equipo del propio presidente. El presidente se ha significado por gobernar con un equipo de leales. Estamos lejos de aquella propuesta que en su momento hizo el presidente Zedillo para que alguien del Partido Acción Nacional, habiendo un presidente priista, pudiera ocupar la PGR, que fue Antonio Lozano Gracia en ese entonces. Pues parece que ese modelo no funciona. Es un modelo más bien de cercanía, es un modelo de equipos, es un modelo de familias incluso, porque por ahí, naturalmente, Raúl Cervantes tiene algún parentesco con el consejero jurídico, en fin. Ni más ni menos, de la presidencia. De la presidencia. Sí, así no es poca cosa el dato. Así es, y es público. Lo podemos decir porque es público, sí. Y es conocido, vaya. No es ningún secreto, ¿verdad? Entonces, ahí hay una primera lectura, y luego lo que viene para Raúl Cervantes, que él mismo en su comparecencia ante el Senado pues ya lo ponía en la mesa, porque es del tamaño de una catedral. Los grandes casos pendientes, los temas que PGR tiene hoy en la mesa y que la sociedad exige, que la sociedad demanda, que se resuelvan, y harían bien en resolverlos antes de que termine el sexenio, porque son casos muy identificados con la propia gestión del presidente Peña Nieto. Y luego esta oportunidad, quiero pensarlo en positivo, dando un voto de confianza, de que quizá Raúl Cervantes sea el próximo fiscal general. Ahí habría pues bastante tema de discusión, porque... Que ese es el tema para esta noche, desde el punto de vista de un experto como tú, pero te termino de escuchar en tu análisis y luego pasaremos a esta parte que me parece fundamental. Pues vamos a ver los temas. Él lo mencionó así como en general, los gobernadores, pero ya tiene el tema de Javier Duarte, ya deben de encontrarlo pronto, deben de armar las indagatorias muy sólidas, porque estoy seguro que Javier Duarte buscará la mejor defensa posible y presentarlas bien armadas, las carpetas de investigación, ante los jueces, para que no se caigan, porque luego se van cayendo los casos. Hay casos que están atados con hilos, y yo creo que esto es importante, pero no nada más Javier Duarte. Hay también en curso indagatorias contra otros exgobernadores, que también los hemos venido mencionando en todos los medios de comunicación, y que habrán de salir adelante. El propio caso de Ayotzinapa, que todavía tiene bastantes vertientes, pese a que ahora se detuvo al jefe de la policía. Los 43 desaparecidos. Los 43 desaparecidos. O sea, tema, claro. Dilucidar todo el tema del debate entre los peritos, la famosa fogata en el basurero de Cocula, en fin. Hay una serie de cuestiones Más que fogata, incendio. El incendio, pues. Que no ocurrió según los expertos internacionales. Ahí hay un punto de vista, ¿verdad? Hay versiones encontradas. Entonces, yo creo que la primera cuestión a la que mañana a las 7 de la mañana Raúl Cervantes debería estar atendiendo es qué pasa, actualícenme, tráiganme los expedientes de estos grandes casos que la sociedad mexicana está pues pendiente, está expectante de ver cómo se van a resolver. Totalmente de acuerdo. Bueno, en el caso de los senadores que lo han ratificado, este nombramiento que fue ratificado por 82 votos a favor, 3 en contra y una abstención, bueno, también los senadores aprobaron un resolutivo para que en un plazo no mayor a 90 días Áviles, el procurador presenta ante la Comisión de Justicia del Senado de la República el programa de trabajo de esa institución, donde tendrá que poner todo esto y lo que nos faltó comentar en este arranque de programa. Estamos frente a lo que viene en su papel de procurador general de la República, que ya entra en funciones a partir de la ratificación de este nombramiento hecho por el presidente de la República. Pero el gran tema, desde luego esto, pero el gran tema es que se perfila y él manifiesta su interés y deja entrever que lo que dice el boletín de la presidencia también lo hace saber, que podría ser el primer fiscal general de la nación. Queda establecida esta idea de que el último procurador o procuradora en funciones antes de que se active la reforma constitucional para que haya un fiscal general de la nación, pues sea el anterior procurador o procuradora. Esto pinta para allá. Esto pinta para allá indiscutiblemente, y es muy importante, Miguel Carbonell, ahora recordar esa reforma. ¿Cuál es el alcance de esa fiscalía que viene? ¿Qué tipo de poder se ha establecido desde la Constitución para una sola persona que tendría una autonomía respecto al Ejecutivo? En este caso, bueno, una de las discusiones sobre la idoneidad de Raúl Cervantes es su cercanía, estrecha cercanía con el Ejecutivo mexicano. Todo eso te pregunto después de la pausa. Sí vengo, y lo dice ese comunicado del poder, y se los digo abiertamente, y he verbalizado todo el tiempo, y el discurso lo dice, es en breve generar una ley que tenga la potencia, credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para el ejercicio de acción penal, y que el transitorio habilitaría que fuera yo procurador, que pasaría a la fiscalía. Lo primero que debemos hacer es dar continuidad para encontrar la solución más satisfactoria posible a los grandes casos pendientes, en los que se encuentran los de Ayotzinapa, Tanguato, gobernadores, Nochistlán, desaparecidos, Tlatlaya, por citar algunos. Lo importante será intensificar la investigación sin escatimar esfuerzo alguno. Pero también pienso que debemos trabajar en la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República, para que a futuro las víctimas del delito sean atendidas con profesionalismo, pertinencia y prontitud. Bueno, regresamos, Miguel Carbonell, con este nombramiento, esta ratificación de Raúl Cervantes, que bueno, en algún punto, cuando hubo cambios en la Suprema Corte de Justicia, fue sumamente conocido que había la intención del Ejecutivo de proponer a Raúl Cervantes como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ya no sucedió eso, pero lo que queda claro es que hay una cercanía importante, digámoslo de esa forma, entre el presidente de la República y el nuevo procurador general de la República. Usaría casi la palabra incondicional, que ese es el tema. Para efectos de un procurador, bueno, un procurador en la ley actual, pero para lo que va a ser la fiscalía, que debe tener autonomía respecto al Ejecutivo, deberíamos preguntarnos sobre la idoneidad de este nombramiento, si todo apunta efectivamente a que pueda ser el próximo fiscal general, cuando la ley se apruebe y se active un transitorio que lo haría altamente probable el futuro fiscal. Prácticamente es en automático. Efectivamente, el transitorio de la reforma constitucional dice que cuando entra en vigor la ley de la Fiscalía General de la República, quien ocupa el cargo en ese momento de procurador general queda como fiscal. Ahora, la idea de esta reforma, tal como lo explicó él mismo. Él mismo lo dijo, ¿no? Dice, la idea es buena, hay que señalarlo, porque muchos de nosotros veníamos pidiendo la autonomía de la Procuración de Justicia. No puede ser que el procurador o procuradora sea un empleado del Ejecutivo en turno, porque se ha manejado la Procuración de Justicia con intereses partidistas, políticos, para activar averiguaciones previas o para detener casos también. Entonces, la idea de que haya una fiscalía autónoma responde a la experiencia de derecho comparado a las necesidades que tenemos en México. Pero claro, este tipo de mecanismos, que son mecanismos apropiadamente diseñados como transeccionales, que ya no se identifican con un gobierno o con una gestión presidencial, sino que van más allá, pues naturalmente depende de que las personas que están al frente sean idóneas también en lo particular, pues en lo individual. Porque si el mecanismo es muy bueno y te dan todas las garantías, te dan toda la autonomía, como un INE, por ejemplo, como un Banco de México, pero la persona no responde, no está a la altura, de ese diseño institucional a través de una autonomía en lo personal, pues de nada sirve. Entonces estamos realmente ante una falsificación constitucional, estamos frente a una simulación. Pero bueno, pues ahí está la discusión. Raúl Cervantes cumple con el perfil para ser fiscal general, no cumple con el perfil. A mí una de las cosas que me llama la atención, Carmen, de lo que vimos en el Senado fue que casi todos los senadores votaron a favor. Pues tres en contra y una abstención. Uno se pregunta, ¿hay partidos de oposición en México? Pues formalmente sí, pero con esta decisión entonces... no hubo un debate sobre el tema, ¿no? La idoneidad del personaje, habida cuenta de esto que mencionamos, una cercanía muy clara con el presidente de la República, una cercanía con su consejero jurídico, hasta familiar, y esto que al final de cuentas nos debería hacer pensar qué va a suceder en los 9 años que durará esa Fiscalía General de la Nación, si sucede lo que parece que va a suceder, que es que Raúl Cervantes ocupe el cargo de procurador y el cargo de fiscal general. Ese es el gran tema que debió haberse debatido muy ampliamente el día de hoy. Y que a lo mejor hubiera meritado que se tomaran más tiempo. Sí. Porque también fue fast track. Sí, fue fast track. Una comparecencia en comisión, se eleva al pleno, se vota, rinde, protesta el mismo día. Va en juego muchísimo. Sí, creo que faltó un análisis ahí más ponderado, más detenido. Y para poner un ejemplo de lo que señalas, ¿qué tan importante es? No creerían los senadores de la República que este es un cargo por 2 años. No lo es y... No deberían haber olvidado la reforma constitucional. Sin duda, y que está pendiente todavía. Pero fíjate, nada más para poner en la justa dimensión la trascendencia de lo que vimos hace unas horas. De esta Fiscalía General va a depender, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción. Estructuralmente, la Fiscalía Anticorrupción forma parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, pues esto realmente es estratégico para lo que sigue. Muchos de los actos de corrupción son competencia de las autoridades federales hoy, pero el día de mañana con autonomía en la propia Fiscalía. Entonces, ¿esto qué supone para los miembros del actual gabinete? ¿Qué supone para el futuro Enrique Peña Nieto? ¿Qué supone para el futuro de gobernadores? Que ahorita están en la mira algunos que acaban de salir, pero irán saliendo otros. Irán saliendo otros de distintas entidades federativas que a lo mejor también traen cuentas pendientes, que a lo mejor también tendrán que aclarar desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, temas de lavado de dinero, en fin, fraudes de todo tipo y de todo género, que como involucraron recursos federales, porque la mayor parte del financiamiento de las entidades federativas viene de la federación, surten competencia para la fiscalía. Entonces, verdaderamente estamos ante una dimensión no de ahorita, ni de 2 ni de 3 años, sino ante una decisión de Estado, una decisión del Estado mexicano, no de un gobierno nada más. Absolutamente de acuerdo, Miguel. Déjame hacer una pausa y regresamos en el hilo de esta conversación. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación, Miguel Carbonell, acerca de esta ratificación como Procurador General de la República de Raúl Cervantes Andrade y lo que estamos perfilando, lo que estamos viendo venir, que es su posible nombramiento o altamente posible nombramiento como Fiscal General de la Nación y todas sus implicaciones una vez que suceda lo que tendrá que suceder, que es la ley correspondiente y la activación de un transitorio que ya explicaste. Bueno, solo por mencionar el tema de la idoneidad, hablamos de la cercanía con el Ejecutivo, ¿no?, que es un tema, pero también está su perfil académico, es un licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y grado cum laude en esta misma casa de estudios, la Panamericana. Cuenta con 4 especialidades en Derecho Económico Corporativo, Derecho Financiero y Comercio Internacional, Derecho Penal y en Amparo, así como un posgrado en Derecho Bancario. Es egresado de la especialización en Amparo correspondiente a la carrera judicial federal que imparte el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es egresado del Programa de Alta Dirección de Empresa en el Instituto Panamericano de Alta Dirección. Bueno, ese es su perfil académico. La reforma, Miguel Carbonell, es una reforma que dotará a ese fiscal general de la Nación de una circunstancia nunca vista en México, de autonomía, como dijiste, respecto al Ejecutivo, pero también de amplias atribuciones que lo hará un superpoder en México. Alguna vez escuché a Alonso Aguilar Sincer, abogado penalista, hablar de eso con preocupación, no hablando de este nombramiento, porque no se sabía en ese momento, pero hablando de ese superpoder que tendrá quien sea el fiscal general de la Nación en México. Bueno, es así el diseño. El diseño de la autonomía, como sucede con otros órganos constitucionales autónomos como el INE, como el Banco de México, prevé la posibilidad de que no esté subordinado a nada. Y en su caso serán los jueces los que digan si integró bien una carpeta de investigación, si judicializó bien un caso o no. Pero ciertamente estamos ante un órgano ya de nivel, pues, de cualquiera de los otros poderes. Ya tiene paridad de rango con cualquiera de los otros poderes y naturalmente tendrá muchas atribuciones. Raúl Cervantes es una persona preparada, ya citaste sus estudios de posgrado, etcétera. Tiene una tarea que habrá de acreditar seguramente en la práctica, que es la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Esta idea de las audiencias orales, de las propias carpetas de investigación, de rendir pruebas técnicas muy sólidas en el ámbito de lo científico, porque eso, para eso se requiere un perfil de gran técnica jurídica. O sea, no se trata de que, bueno, fuiste senador o fuiste diputado o fuiste director jurídico del PRI o amigo de no sé quién. No, todo está muy bien, pero necesitas luego armar buenas investigaciones, porque esas son las investigaciones que te van a permitir en un sistema de oralidad tener éxito en los casos. O sea, de otra manera, los jueces van a estar tumbando y tumbando y tumbando las investigaciones que se vayan integrando, como ha sucedido en el pasado con muchos, que por eso hay tanta impunidad, porque no se preparan bien las investigaciones. Y ahí Raúl Cervantes tendrá que demostrar que le sabe al nuevo proceso penal. No se trata, repito, de haber sido legislador o de haber sido muy buen político. De esos hay bastantes en México. Hay gente que le sabe mucho a la grilla, a la política. La parte técnica jurídica, la parte de hilvanar los expedientes, todos los elementos del caso para obtener una sentencia condenatoria a quien estás acusando de haber cometido un delito, es la prueba de fuego de quien ocupe la PGR o de quien ocupe la Fiscalía en cualquiera de los dos escenarios. Sí, porque tienes la obligación de tener la técnica jurídica, desde luego, las herramientas científicas, criminales, que también son fundamentales a la hora de construir de armar los casos, sostener los casos. Y además, Carmen, porque hay casos quizá de menor perfil en términos de opinión pública, a diferencia de lo de los 43 o los desaparecidos o algunos otros que por ahí se han mencionado, pero que son muy importantes para el país. Temas de delitos fiscales, por ejemplo. Quien ejerce la acción penal en temas de delitos fiscales a partir de averiguaciones de la Procuraduría Fiscal es la PGR. Entonces, ese tipo de casos tienen que ir bien armados, fraudes fiscales, temas financieros, todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. La última palabra en ejercicio de la acción penal, pues la tiene PGR también. Uh-huh. Es un delito de competencia federal, lavado de dinero. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos en este país que se van por lavado de activos. Uh-huh. Entonces, todo eso, pues naturalmente requiere de un enorme trabajo pulcrísimo de quien encabece la Procuraduría General de la República. Y la futura Fiscalía también, desde luego. Pues ahí está el asunto, el nombramiento y ratificación del nuevo Procurador General de la República y la obligación que tenemos como sociedad de detenernos a pensar lo que vendrá después, que es la Fiscalía General, y lo que venga con el tema anticorrupción también, que falta por nombrarse a un fiscal anticorrupción. Pues seguiremos cerca este proceso. Miguel, gracias nuevamente por estar aquí para hablar de ello. Gracias y buenas noches. Nuevamente, gracias por estar aquí. Y a usted, gracias que nos permite acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana. Que descanse. We'll be right back.